domingo 20 de junio, la imagen original. Como seres humanos, estamos tan inmersos en el pecado que a menudo podemos olvidar cuán malo es y cuánto nos afecta. Nos cuesta ver cuánto hemos caído porque hemos estado abajo por tanto tiempo. Escucha Génesis capítulo 1, versículo 27. El saber que Jesús mismo es Dios, ¿cómo nos ayuda a comprender lo que significa haber sido hechos a la imagen de Dios? ¿De qué manera conocer acerca de Jesús nos ayuda a comprender la clase de caracteres que tuvieron nuestros primeros padres al ser creados? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La Biblia es clara. Fuimos creados a imagen de Dios. También es claro que Jesús es Dios. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio, los seres humanos reflejaban algo del carácter moral de Jesús, el Jesús que nos ama tanto que tomó nuestra humanidad para salvarnos, el Jesús que estuvo dispuesto a lavar los pies aún al traidor, el Jesús que, mientras moría en la cruz, consoló al ladrón moribundo, el Jesús que clamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así eran los seres humanos hasta cierto punto antes de que entrara el pecado. El amor abnegado y la preocupación por los demás que marcó la vida de Jesús tuvieron que haber reflejado cómo fueron Adán y Eva antes de la caída, creados a la imagen de Dios. Por eso la idea de ser como Jesús significa ser rehechos a la imagen de cómo fuimos creados originalmente. Al mirar a Jesús y ver cómo vivió, cómo trató a las personas y cómo amó a sus enemigos, percibimos claramente que en el centro de su carácter estaba el amor abnegado por otros. Los seres humanos, entonces, originalmente, fuimos hechos para amarnos y preocuparnos por los que nos rodean. Esto ciertamente es parte de lo que significa haber sido hechos a la imagen de Dios. Sí, fuimos hechos para amar y ser amados. Y esto no puede hacerse en el vacío. Necesitamos personas a quienes amar y que necesiten ser amadas. A esto se refiere la comunidad y la familia. Medita en lo que significa haber sido hechos a imagen de Dios y que Jesús es Dios. ¿De qué modo esto nos ayuda a comprender cuánto hemos caído y cuánto necesitamos un Salvador? Más aún, ¿cómo te ayuda esto a comprender por qué necesitamos tratar bien a las personas?